Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 29 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para mañana martes la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. Dará comienzo a las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria del 26 de octubre. Dictamen sobre una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana plusvalía, dictamen sobre una modificación de destino del superávit del año 2020, dictamen sobre una aprobación inicial de la ordenanza para la concesión de ayudas económicas sociales, plan de actuación social municipal, declaraciones institucionales y mociones políticas con una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa al rechazo de la subida de las cuotas de autónomos, asuntos urgentes en su caso, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo mañana martes a través de Radio Ubrique desde las 7 de la tarde en el 97.6 de la FM o a través de radioubrique.com, y también la pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, desde el consistorio ubriqueño se informa que se ha recibido una subvención por un importe de 5.484,20 € para la realización de talleres sobre conciliación. Con esta subvención, que concede la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, se van a organizar actividades lúdicas, culturales y deportivas dirigidas a menores de 12 años y a personas dependientes, desarrolladas en horarios no escolares. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que hoy se abre el plazo de presentación para participar en el sorteo de 3 plazas de Rey Mago, 3 plazas de Paje y 1 plaza de Cartero Real. Este plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 17 de diciembre. Las inscripciones se pueden realizar a través de un formulario online al que se podrá acceder desde la web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es, o bien de forma presencial cumplimentando un formulario impreso disponible en el propio Ayuntamiento de Ubrique y que se debe de entregar en la ventana de atención a la ciudadanía. Para participar hay que ser mayor de 18 años y natural de Ubrique. Otros temas de interés: Librería Alambique y Editorial Trevelis han dado a conocer un proyecto conjunto de promoción de la cultura local consistente en la publicación de una colección de 3 libros de autores ubriqueños. El primero de ellos es una guía de viajes titulada El Camino de Santiago de Ubrique, obra de Manuel Sigler Silvera, que será presentada este viernes a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios. La colección también incluye la obra Aventura en el Índice de Juan Francisco Barea Torres, que se presenta el 17 de diciembre, y por último el 28 de diciembre se conocerá la obra Ubrique, leyendas, historias, curiosidades y personajes del ubriqueño Ramón Trujillo Zurita. El primero sería el de Manuel Sigler, se va a presentar el día 3, este viernes, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y sería a las 7 de la tarde, ¿vale? El Cineforum nos va a dejar antes de ello el acto, ¿vale? Y lo mismo va a haber, vamos a intentar que haya también un poco de acompañante musical, no está todavía determinado, ¿vale? Después de la presentación. Y el título del libro sería El Camino de Santiago desde Ubrique. En la colección cada autor, ¿vale? Totalmente distinto. O sea, no tiene nada que ver unos con otros. Es una colección que son temas, como he dicho anteriormente, distinto. Entonces, por ejemplo, el de Manuel trata de las vivencias que él tuvo en el Camino de Santiago, sus vivencias, además dónde te puedes alojar. O sea, si alguien pretende hacer el Camino de Santiago, pues se puede llevar el libro, porque además está todo, las posadas, los hostales, dónde te puedes parar, en fin, aparte de fotos y de guías y de... Es como un recurso que vas a tener cuando vayas al Camino de Santiago. Es una aventura que hicieron 3 matrimonios de Ubrique. Uh-huh. Entonces, él fue el que se dedicó a tomar nota cada día. Hizo un diario, realmente, porque el subtítulo del libro es Diario de unos peregrinos. Entonces, él fue tomando nota de lo que ha dicho Isa, ¿no? De todo el periplo, todos los caminos que hay que recorrer, los alojamientos, las comidas de la tierra, los monumentos, porque hay un recorrido de los monumentos románicos preciosos, ¿no? Y muy desconocidos. Entonces todo eso es lo que engloba este diario de peregrinos, que bueno, que creo que puede ser muy útil, porque claro, el Camino de Santiago es un recurso cultural que está en auge. No solo el que vaya a ir a hacer el camino, sino el que lo ha hecho, por ejemplo, y recuerde con ese guía o ese libro todo lo que ha vivido. Y además, el libro, que tiene más de 300 páginas, está ilustrado en color. Entonces es una foto muy bonita, ¿no?, preciosa, de todo el camino, todos los paisajes de la cornisa cantábrica, de Galicia. Entonces es un libro que yo creo que es muy muy bonito y muy presentable, por ejemplo, para un regalo. También decir que el segundo título, el autor es Juan Francisco Barea Torre, el título es Aventura en el Índice. Este se va a presentar el día 17 de diciembre, también en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y la hora igual, ¿vale? Y también va a haber una pequeña compañía. A ver, vamos a intentar que haga un amigo, ¿vale? Le va a tocar y demás en ese día, ¿vale? Luego, el libro de Juan Francisco, pues, como todos sabemos, le encanta viajar, le encanta hacer senderismo y demás. Entonces él, pues, ha hecho el libro pensando en eso, en sus viajes, en toda la gente que ha conocido y demás. Y vamos, es totalmente distinto al anterior. ¿Tiene la idea de hacer una exposición simultáneamente, o bueno, previamente a la presentación del libro? Y lo que no está claro todavía es si será en el casco antiguo o bien en el propio instituto. Y en esa exposición él recoge de una manera atractiva esas vivencias, de manera que las personas que vean esa exposición van conducidas hasta el salón de actos del Instituto de los Remedios para la presentación del libro. Entonces, que también puede ser una actividad muy atractiva. El tercero sería el de Ramón Trujillo, que fue el que hizo que, a ver, el que inició, ¿no? Al principio iba a ser el de Ramón primero, pero luego no ha podido ser, así que el de Ramón va a ser el día 28 de diciembre. Igual, en el mismo sitio, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, igual, a las 7 de la tarde, en ese lugar. Y bueno, el de Ramón trata, se titula el Ubrique, leyendas, historias, curiosidades y personajes, ¿vale? Son, no de la actualidad, no son personajes actuales, la gran mayoría son, bueno, históricos, ¿no? Histórico, de ahora como, no sé, ¿cuánto, Fernando? Bueno, hay personajes desde el siglo XVIII hasta prácticamente el siglo XX. Uno seguramente lo conoceríamos por nuestros padres, nuestros abuelos. Ah, pues yo me acuerdo de fulanito, ah, pues yo me enteré de fulano, de... Y de cosas de Ubrique que ni te pueden ni imaginar lo que hay en ese libro de curiosidades, que dices tú, pero ¿cómo este hombre, pues, él se entera de cualquier cosa, ya que va y le hace fotos y investiga quién lo puede saber, va a entrevistar al fulanito que sabe qué, y está muy bien? No, además, conocemos a Ramón de los artículos que él publicaba cuando editábamos el periódico impreso. Él era un colaborador habitual de eso, de artículos de curiosidades, y él lo dice, que él desde siempre ha tenido un diario y él ha ido recopilando todo lo que él ha visto relacionado con Ubrique. Entonces, cualquier cosa que tenga relación con Ubrique, él lo ha ido anotando de una manera muy detallada, con mucha paciencia. Y claro, eso como resultado, lo que dice Isa, ¿no?, que vio en su casa unos manuscritos que son inéditos y que merece la pena que se divulguen. Entonces, yo creo que puede interesar mucho a la gente, porque son cosas que no aparecen normalmente en los libros de historia, porque son más bien temas de vida cotidiana, curiosidades, que son, normalmente no aparecen en los manuales, etcétera. Entonces, por eso puede ser muy atractivo para la gente que se habla de temas de Ubrique que normalmente pasan desapercibidos. Entonces, creo que es un libro, por eso, también muy atractivo. Por otro lado, a través de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, se apoya un proyecto de la ONG Madre Coraje en Mozambique, por el que se facilita el acceso a la educación y la salud a menores y mujeres de 6 aldeas rurales de la provincia de Gaza. Ubrique colabora con 7.500 euros, con los que se ofrece apoyo a un total de 1.050 familias. Llevamos varios años, nuestra forma de trabajar siempre con la misma organización socia en esta zona del país, que es la Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales. es siempre hacer proyectos de continuidad, son intervenciones integrales. Entonces, desde hace más de 3 años estamos en estos distritos del norte de la provincia y nos centramos en servicios y derechos básicos, como comentabas, la educación desde una perspectiva de acceso a la educación, un acceso más básico de tener condiciones, un equipamiento mínimo para poder atender a las clases. En años anteriores hemos construido infraestructuras, se ven casos que a veces pues son bastante comunes de niños, niñas estudiando bajo un árbol, entonces la cuestión de infraestructuras es importante, pero además trabajamos con los consejos de escuela, con los profesores, entendiendo el derecho a la educación como todas sus dimensiones. La cuestión del acceso a la salud, este proyecto en concreto que estamos hablando, sí, es la segunda fase de uno que concluimos el año pasado, que también tiene como eje el derecho a la salud. El derecho a la salud en términos de atendimientos básicos, derechos sexuales y reproductivos de las niñas, acceso también a los sistemas de prevención y de tratamiento de enfermedades, como el caso del VIH. También a nivel de infraestructuras tenemos alguna línea que vamos a apoyar con la mejoría del acceso al agua en la unidad sanitaria, la construcción de una fosa biológica, una serie de acciones siempre en el mismo ámbito de tener un acceso a salud de calidad. Y la cuestión de género, mujer, es parte de toda acción que hacemos, hay que partir de que es una realidad social que condiciona todo. Uh-huh. y que hay incumplimientos básicos de principios como la equidad, como igual acceso a recursos, a servicios sociales, a participación. Entonces, todos estos elementos los incluimos en nuestro trabajo. Son seis aldeas, seis comunidades, una población de 5.100 personas, lo que equivale a unas 1.050 familias. El agregado familiar medio lo estipulamos en 5,5 personas y son tres comunidades de un distrito, tres comunidades de otro, pero que se encuentran geográficamente próximas y son en las comunidades en las que llevamos trabajando pues desde que entramos en estos distritos. Dos de ellas son sedes de localidad, que también les da una cierta progresión a nivel también de inversión pública y a nivel de también recepción de nuevas familias, que también supone nuevos desafíos. Y nos centramos en los ejes que te has referido y que comenté también anteriormente. Al final, como en cualquier lugar, por ejemplo, una educación de calidad pasa por tener recursos básicos para poder tener material de colegio, pero también pasa porque haya una buena calidad de la docencia, porque haya un compromiso también del profesorado, porque también toda la comunidad educativa, que no son solo los niños, las niñas y los profesores, sino que son los padres, las madres, también sean partícipes y son un actor importante, así como el consejo de escuela. Entonces, si queremos trabajar para una educación de calidad, para un derecho a educación, tenemos que ser conscientes de que hay varias ramas que abordar. Nosotros concebemos que es todo un proceso y todos estamos involucrados en esto. Hay desde la propia gente que se beneficia directamente de la ayuda, pero somos una cadena de organizaciones e instituciones involucradas. Nosotros hacemos una implementación directa con organización local, entonces eso nos permite también canalizar gran parte de los fondos directamente a inversión en terreno. Entonces tenemos actividades como refería antes, de acceso a agua en las unidades sanitarias. Eso tiene una parte de obra civil, que la subvención va directamente dirigida a este tipo de acciones, pero también cuando hablamos del derecho a la salud, hay gente joven, hay mujeres trabajando en las comunidades como sensibilizadoras, a transmitir mensajes, que también están directamente involucradas y relacionadas con subvenciones como esta del Ayuntamiento de Ubrique. Es un modelo realmente positivo. El modelo de cooperación que tenemos en España, dentro de sus particularidades, esta descentralización que hace con que participen municipios, diputaciones, comunidades autónomas, yo creo que tiene mucha riqueza, tanto como por la diversidad, como también como el papel que tiene a nivel local, en este caso en el Ayuntamiento de Ubrique, con su ciudadanía, que pueda sentir cercanía, porque en el fondo, más hoy en día estamos este mundo más globalizado, pero es que al final es importante tener esta percepción de conjunto. Yo creo que acciones como esta permiten que no sean mundos aislados, sino que haya una cierta conexión entre lugares. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha abierto al público en la Ermita del Jesús el Belén Solidario 2021. Se puede visitar los sábados, domingos y festivos en horario de 12 a 2 y de 5 a 8. La Hermandad ha decidido destinar los donativos este año a los damnificados por el volcán de La Palma. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía nos notifica hoy lunes nuevos positivos por COVID-19 en Ubrique. La tasa de incidencia se mantiene en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.